Hola mundo. Hola jovenzuelos y jovenzuelas, humanos y humanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3736 de Plástico Elástico, haciéndolo de siempre, dignificar la música y elegir para ti bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande de los gordos para todos de Paco Pepe Gil, feliz de estar a vuestro lado. Y empezamos directamente y sin anestesia con Johnny Stanek, que tiene nuevo disco, aunque es simplemente un recopilatorio de lo mejor. Y mira que tiene buenas canciones este tipo. Es de su etapa en solitario, no es con First in Space, pero bueno, es una buena colección de canciones. Una de ellas se titula Love, Life and Changes, We Miss It. Esta canción estaba incluida en su disco de 2015, Things Were Better When, y es una de las que pusimos aquí en su día. Ahora está incluida en este recopilatorio Finding My Way Back 2011-2019, John Stanek. That you might go to all the places you've never been, down better travel roads. I've been thinking about what you said, and I'll do my best to sort you wrong, but I can't get the vision out of my head. Well, I'm wearing it out and I'm feeling old. Well, I need a friend, 'cause I'm nearly come to mind. They're pouring out like cheap cliches from a discount bottle of wine. Stanek, Qué tipo tan bueno, qué grandes canciones tiene. Bueno, este disco es el recopilatorio de esos 8 años que se incluyen, 2011-2019, en total 22 canciones elegidas por él. Bueno, es una colección en la que podían haber entrado muchas otras, y son canciones a las que les ha retocado, les ha añadido más voces todavía, les ha añadido algún instrumento, alguna guitarrita, en fin, todos los instrumentaciones prácticamente son suyas, excepto unas baterías en algunos temas, el bajo y algunos coros en un corte, en fin, prácticamente todo hecho por él, producido por él y grabado prácticamente por él. Desde Ohio, el nuevo disco, el recopilatorio definitivo de Johnny Stanek, un músico que nos dejó asombrados en su momento con la banda First in Space, y le seguimos entonces y le seguimos en solitario. Buenísimo. Love, Life and Change, We Miss It. La canción que hemos escuchado de este álbum, Finding My Way Back, 2011-2019. La historia, lo mejor de Johnny Stanek, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con esta banda que sabemos que son española, que es una banda española. Sabemos que eran de los 80, finales de los 80, que llegaron a estar a punto de grabar con Dro, pero Dro se fue de Warner y ya se quedaron sin grabar, que se quedaron por ahí colgando y que les ha apetecido sacar algo, y lo han hecho a través de Globo Records y de Go Now Records. Ellos se llaman The Bells y esta canción tremenda, No Surrenders. Sighted eyes, no surrender. If I could change one thing about hand in hand the pretender, sweetly the mystery in your heart. Kind, my friend, just barely strangers. Wake up now and see the sun. Happy times, less contender. The wrong place, the wrong time. Bleed the Muy bonito, sí señor, un discazo este álbum homónimo de la banda española The Bells, de la que sabemos muy poco, excepto que hacen canciones tan redondas como este Surrender. El disco lo ha publicado Globo Records en vinilo, una tirada corta, y además se incluye dentro el CD para que puedas oírlo en el coche y puedas disfrutarlo en tu casa con el plato, en fin, todas esas cosas. Ellos se llaman The Bells y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España en distintas localidades y con una buena programación, la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales como por ejemplo Radio Villalba en Collado Villalba, Onda Pedriza en Manzanares el Real o Radio Soto en Soto del Real. Cada emisora cubre una buena zona de su territorio. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, a través de el bonito pueblo de Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, a través de Radio Caravaca, en el bonito pueblo de Caravaca de la Cruz. Así que estamos por todas partes, con buenas compañía y con buenos programas y con una buena emisora. Y seguimos, nos vamos ahora hasta Suecia, porque Beluga Records, un sello estupendo, nos presenta a esta banda que conocemos de sobra. Es la banda de Arvidsson y Nilsson, y bueno, pues tienen, ya lo habíamos adelantado, un single hace tiempo. Bueno, pues ya tienen preparado un álbum que se va a titular como ellos, ANC4, es un sistema de reducción de ruidos, radios y sonidos y aparatos y tal. Y bueno, pues con ese nombre sacan el próximo 18 de octubre a través de Beluga Records el álbum, y ese álbum se abre con esta canción que es una auténtica maravilla y que se titula Easy Way Out. Ellos son ANC4. Desde Göteborg, ahí estaba el sonido, el buen sonido de Angkor. Es la banda de Roger Arvidsson, al que conocemos por sus buenas canciones, sus buenos discos con Arvidsson and Butterflies. Bueno, pues ahora aquí la tienes con esta formación Angkor y el disco que saldrá el próximo 18 de este mes de octubre, con Beluga Records. La canción que lo abre, Easy Way Out, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto viene desde Almería, o este músico viene desde Almería. Él se llama Brasi, y bueno, pues es Alejandro Valverde, un tipo que hace un pop rock tipo Cigarros y Decar, en fin, rock que algunas veces recuerda incluso a La Granja. Aquí le tienes con este disco, Tonteando el Terreno, que publica Clifford Records, y la canción Mil Maneras de Morder el Polvo. Que te has ido y no te echo más de menos. Como estar arrepentido, está libre el pedal del freno. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Quizá demasiado pronto para estar otra vez. Con mil maneras de sufrir, con mil maneras de estar en el fondo, con mil maneras de sentir, con mil maneras de sufrir, con mil maneras de estar en el fondo, con mil maneras de sentir, con mil maneras de morder el polvo. Estás desaparecida, te has perdido entre la gente. Y yo estoy en plena huida y me entrego con tal de verte. Me quitas la cara, me pones la cruz. Ahora no es el momento de brindar a tu salud. Con mil maneras de sufrir, con mil maneras de estar en el fondo, con mil maneras de sentir, con mil maneras de sufrir, con mil maneras de estar en el fondo, con mil maneras de sentir, con mil maneras de morder el polvo. De estar en el fondo, con mil maneras de sentir, con mil maneras de sufrir, con mil maneras de estar en el fondo, con mil maneras de sentir, con mil maneras de morder el polvo. Las mil maneras de morder el polvo de Brassi, que es Alejandro Valverde, cantante, compositor y guitarrista almeriense, que acaba de sacar este disco con el sello Clifford Records, sello también de Almería, y que está muy bien, y que se titula Tonteando el Terreno. Brassi, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con sonido de power pop con muchas raíces americanas. Un disco del que ya hemos escuchado un par de canciones, es el nuevo trabajo de los Successful Failures, una buena banda, una banda que también la hemos seguido de siempre, desde prácticamente desde que arrancó. Ellos vienen desde Nueva Jersey, desde Chesterfield, y es la banda en la que lidera el grupo Mick Chorba, que es un guitarrista sensacional y es el cantante del grupo. Aquí les tienes con su álbum Saratoga y la canción Everywhere She Goes Is Raining. A cualquier parte a la que ella va, está lloviendo. Me suena. We'll be right back. sometimes I pull her under. Gran canción de los Successful Failures. Everywhere she goes, it's raining. A cualquier parte a la que ella va, está lloviendo. Lo publican en el propio sello de la banda, de Mick Chorba, FDR Label. Y bueno, pues es un disco muy interesante, este Saratoga, del que ya hemos escuchado varias canciones y más que sonarán aquí. Una mezcla de power pop bastante potente con toquecillos muy americanos. Desde Nueva Jersey, desde Chesterfield, Mick Chorba y compañía. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con unos italianos buenísimos también, que se llaman Fritz. Perdona, vamos primero con Ryan Allen, que lo tengo el disco preparado. Ryan Allen y sus Extra Arms, y sus brazos extra. El disco sale el 25 de octubre, lo publica Get Party Records. Ya hemos adelantado una canción, pero es que ya tenemos el disco completo y ya vamos a poder ir adelantando más canciones de este buen disco de power pop, bastante guitarrero y eléctrico, como de costumbre, porque Ryan Allen es un tipo muy eléctrico. Y si no, aquí tienes esta canción, Fly, que lo demuestra. Ryan Allen and his extra arms. My house, lost my grammar too. I got punched in the mouth, but what are you gonna do? Fuck last year. Fuck last year. Fuck last year. Started off, it was great, it was wonderful. Now it's done, I'm too late. Feeling like a fool. Fuck last year. Fuck last year. Fuck last year. Just when you think you got it made, instead you're feeling so betrayed. Qué intensidad, qué energía, qué derroche de melodía también. Ryan Allen and his extra arms, la canción que abre el disco, Fly, F-L-I, pero no es vuela, sino que es son iniciales de Fuck Like You, en fin, que te chingues, más o menos. Ryan Allen and his extra arms, el disco que lo publica Get Party Records, sale el próximo 25 de este mes de octubre y se va a titular Up From Here. Y ya hemos oído dos canciones y más que van a sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, que está dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales como radiopra.nava, que está en Asturias y es divertidísima y muy simpática, y luego Radio El Séptimo Cuervo, que está dedicada más a los motores antiguos, a los clásicos coches clásicos, a los, en fin, coleccionistas locos como nosotros. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y ahí está Plástico Elástico. Esto que viene a continuación, ahora sí, viene desde Italia, desde el norte, desde Schio, y ellos se llaman Fritz. El disco lo publicaron el pasado día 4, es un buen LP del que ya habíamos adelantado una canción, y ese disco pues hay que empezar a manejarlo porque tiene canciones brillantes y buenísimas como este UU, ya con un disco que empieza así, con exclamaciones UU, coritos UU, pues nos encanta. Indie rock, estupendo, con mucha melodía, Freeze. Melodía, tienen fuerza, tienen intensidad, tienen juventud, tienen todo lo que hace falta y sobre todo tienen buenas canciones como esta, por ejemplo, que hemos escuchado, que se titulaba Who Who y ellos se llaman Freeze. Vienen desde Italia, atención, y es un trío, Michelle, Steph y Niccolo, que graban para el sello Wild Honey Records. El álbum Always Friends, siempre amigos. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es lo nuevo de los Jelly Bricks, otra de esas bandas estupendas, un grupo al que también le tenemos en una altísima consideración desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y bueno, pues esta banda que procede de Harrisburg, de Pensilvania, hace un power pop muy original, muy oportuno. Acaba de grabar un disco nuevo, salió esta semana a través de el sello Wicked Cool Records, el sello de Miami, Steven Zahn. El álbum se titula Some Kind of Lucky y aquí tienes pues una canción para que lo vayas disfrutando. Es el primer corte que ponemos de él, pero van a sonar muchos más. Corner of My Eye se titula la canción, de Jelly Bricks. Movement again. Do we hear them coming again? Cuarteto de Pensilvania, de Harrisburg, los señores de Jelly Freaks, de Jelly Bricks, una banda, un cuarteto muy clásico, batería y bajo contundentes, rotundos, y dos guitarras que además hacen voces, se combinan muy bien y bueno, pues hacen mucha melodía, pero al mismo tiempo hacen ese potente sonido eléctrico y punzante. Muy power popero, la verdad es que siempre han sido muy power popero, pero con un punto de imaginación. Ellos son los Jelly Bricks y con el tema que abre su nuevo disco, la canción Corner of My Eye y de la esquina de mi ojo, y el disco se titula Some Kind of Lucky, algún tipo de suerte, que es lo que les deseamos a esta gente, porque se la merecen totalmente. Y el sello, Wicked Cool Records, el sello de Miami, Steve Van Zandt, guitarrista de Bruce Springsteen, locutor de radio también, tiene un programa de música estupendo allí en Nueva Jersey, y además tiene un sello primoroso, Wicked Cool Records. Y suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es otro sello, este está metido en otro sello también glorioso, Cool Cat Music, un sello de los que siempre estamos aquí pinchando cosas, haciendo, en fin, de todo. Es el sello de Ryan Ketty, un amante de la música. Bueno, pues su nuevo fichaje se llama Matthew Miller. Viene desde Estados Unidos, viene desde el hombre este viene desde Detroit, de Michigan, y es contrariamente a lo que podías pensar, que como viene de Michigan pues va a ser contundente, pues no, es un pop muy arregladito, muy suave, muy, muy envolvente, y el álbum que ha sacado se titula Alone at Saint Hugo, y de ahí sacamos la canción Alive at the Same Time, vivo al mismo tiempo. Matthew Milia, presentado hoy aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Un tipo al que, ya digo, hay que tenerle mucha consideración porque tiene una voz exquisita, tiene un sonido brutal, ya lo veréis, y luego las canciones que parecen muy sencillas, muy arregladas, muy sositas, pues no, no tienen como ese brillo particular. Aquí tienes a Matthew Milia. Tuesday morning, Karen's in my bed. I can tell I might be in over my head. I haven't got a thing to do. Coffee, trying to find a way. but it frightens me. But I'm agreed to stay around the sea. Tell you that I love you, whatever that might be. To be alive, contemporaneously. I'm glad that you and I've been alive at the same time. It's just the way I'm trying to say that I need you. I hope that you and I stay alive at the same time. It's just the way I'm trying to say that I love you. Walk myself down Michigan Avenue. I need a drink to think about what I should do. Before you hit downtown, it's a no man's land. And that's exactly where I tend to wanna stay. Constantly older. Stays young, moves away from me. You're a little younger, it doesn't bother me. Tell your father what we said about Radio City. Well, I'm glad that you and I've been alive at the same time. It's just the way I'm trying to say that I need you. Well, I hope that you and I stay alive at the same time. It's just the way I'm trying to say that I love you. Matthew Miller, el que fuera guitarrista y cantante de Frontier Ruckus, con su primer disco en solitario, Alone at St. Hugo, publicado por Cool Cat Music, y la canción que lo abre, que es una maravilla y una preciosidad, Alive at the Same Time. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es lo nuevo, esto es lo nuevo de Super 8. Es la banda, o el proyecto, o es la historia musical de un inglés llamado Paul Ryan, que no hace más que sacar discos y buenos, canciones y buenas. Aquí está su nuevo invento, es un EP que se titula Head Sounds, y que imita un poquito a la portada, al Pet Sounds de los Beach Boys, y bueno, pues incluye alguna que otra canción maravillosa. Tiene seis canciones, la primera es una intro y tal, pero las otras cinco son muy bonitas, y hoy esta se titula Millionaire. Aquí está Paul Ryan, Super 8. Trying to write a song, but it wants to go another way. Hey, hey, it sounded like some Lionel Richie outtake on a bad day. I'm thinking that's a combo. A bit left, yeah. But hey, at least we got each other, and you're still wearing my favorite dress. Ooh, there's no money in this music, and it just seems so unfair. Ooh, well, because I've been early, well, I feel like a millionaire. Super 8, la nueva aventura de Paul Ryan, del británico Paul Ryan, la canción Millionaire, su EP Head Sounds. Rápidamente, aquí están estos chicos que vienen desde Seattle, se llaman los The Rallies, y tienen un disco precioso, Upside Down, muy jungle, muy jungle, In Everything. It's going round in circles in my head. The only thought that's running through my mind, this feeling that I get when you're around, has got me thinking about it all the time. Can hardly think or even concentrate. It's taking over every waking thought. A feeling when you're near comes over me. You've got me thinking about it all the time. You're I see. Los Rallies in Everything, se titulaba esta bonita canción de este grupo que parece mentira que vengan de Seattle. No son nada ruidosos. Bueno, Seattle ya ha cambiado mucho, todo hay que decirlo. Bueno, nos vamos a ir hasta Australia para escuchar el último disco de Brian Stepa, tan bueno como todos los que ha hecho él. La canción Drum Like Magnets, Brian Stepa. Leave the hand that feeds you and cut to your face. Es uno de los grandes temas del disco, este Drown Like Magnets, el australiano Brian Stepper, disco publicado por Rock Indiana Sometimes, I Just Don't Know. Nos tenemos que marchar, nos vamos rápidamente y lo hacemos con el bueno de Jace Mailin, el neoyorquino Jace Mailin, con su nuevo disco Sunset Kids y la canción When You're Young. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Wake up with your sad look, story, hope. Somebody got murdered. Wake up from your paths of glory, hope. Nobody you heard of. Wake up from your bad dreams and lay them on the table. You're the last of a dying breed, and no stranger to the street. When you're young and you run and you're burning like a star, and it's fun and it's done and it leaves you with a scar. Wake up, it's another year and oh, the lock and chain. Wake up and there's nobody near but oh, pouring rain. Wake up, don't waste your life on things that don't get better.